quiero presentarles a Alex Vilca. Hola, Alex, qué alegría tenerlo acá. Viene de muy lejos. Así es, Amalia. Pues estoy muy agradecido con la invitación al no, programa. No, por favor, un honor recibirlo. Alex viene de una región muy hermosa en el país que se llama, su pueblo se llama San José de Uchupiamonas. San José de Uchupiamonas. Es la comunidad. Correctamente. ¿Dónde se encuentra esa comunidad? Mira, estamos en la provincia de Abel Iturralde, pertenecemos al municipio de San Buenaventura, y nuestro territorio es una tierra comunitaria de origen, es una TCO que está íntegramente ubicado al interior del Parque Nacional Madidi. O sea, viven en medio del paraíso. Así es, Amalia. ¿O fue el paraíso, o sigue siendo todavía? Por el momento sigue siendo todavía. Sigue todavía. Claro. Bueno, el Madidi es una de las regiones más ricas en la cantidad de animales que hay, en la cantidad de vegetación que hay. Se cree que es exactamente eso, el paraíso del planeta Tierra. Alex, el Madidi está amenazado ahora, no sé si por los chinos, pero por un montón de proyectos que el gobierno ha contratado, entre otras cosas la planta azucarera, para ser construida por los chinos. Con los chinos, la planta azucarera a los chinos. Entiendo que llevaron inclusive mano de obra china, ¿no? ¿Qué sabes de esto? Mira, los problemas o las amenazas que se ciernen sobre una de las reservas naturales más biodiversas del planeta, que lo conocemos como el Parque Nacional Madidi, pues son muchas, ¿verdad? Entre ellas las que estás mencionando. Ya se ha inaugurado, si no estoy equivocado, la fábrica o el ingenio azucarero San Buenaventura, ¿no?, que está a escasos 13, 14 kilómetros del límite del Parque Nacional Madidi, en las proximidades de la población de San Buenaventura. Entonces, la presencia de los ciudadanos chinos, usted ha debido escuchar, Amalia, que se han hecho denuncias, ¿no?, de tráfico ilegal de colmillos del jaguar. ¿Es esto verdad o es un mito? Pienso que tiene mucho de verdad, porque entiendo que uno de los ciudadanos chinos incluso ha estado detenido. No lo sé si aún continúa, pero fue una primera, una segunda, hasta una tercera, hasta que creo que las autoridades tomaron cartas en el asunto, ¿verdad? Uno de ellos había puesto anuncio en la radio de Rurrenabaque, ¿no?, diciendo: compro colmillos de jaguar. Exactamente. Imagínese especies que están en peligro de extinción, están en la lista roja de las especies amenazadas por la UICN. Y no solo el jaguar, que en este caso sí se habla, digamos, de una de las especies emblemáticas del Parque Nacional Madidi, pero hay muchas otras especies, como el tapir, el mono araña, por ejemplo, la águila arpía o el cóndor amazónico, ¿no? Son muchas especies que aún se tienen su hábitat en esta reserva natural, y pues lamentablemente el desarrollo está en nuestras puertas, Amalia. Puentes, construcción de puentes, construcción de carreteras, construcción de ingenios azucareros, seguramente vienen la exploración de petróleo, la propuesta de construcción de mega represas, apertura de caminos. Lo hemos escuchado a nuestro presidente en algunas intervenciones que ha hecho en la zona, de hablar de que va a conectar Apolo, Azariama, San José de Chupiamonas, Tumupasa, Ixiamas y Alchivé, ¿verdad? Eso es partir también el Madidi en dos, como el Timnis. Correctamente, atrevasaría por el corazón del Parque Nacional Madidi, ¿no? Bueno, son muchas de las preocupaciones que están en un área no solo que es hermosa, sino que con muy pocos habitantes, ¿verdad, Alex? No es una zona donde la gente está una al lado del otro, al revés, hay muy poca gente, y por lo tanto toda esta construcción, toda esta inversión en infraestructura tiene un solo objetivo, que es una, la planta azucarera, que uno no sabe ni por dónde va a salir el día que produzcan azúcar, ni con qué caña se van a nutrir, ¿verdad? ¿No? Es decir, un proyecto absolutamente loco, alejado, pero que ha puesto en riesgo la estabilidad de ustedes, porque 13 kilómetros a las puertas del Maridi. A las puertas del Maridi es demasiado cerca. Es peligroso, ¿verdad? ¿No? Obviamente. Por ahí pagan para talar, y han talado algunas cientos de hectáreas para plantar caña, ¿no? Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. De ¿no? otra manera, ¿cómo van a obtener la materia prima para producir el producto? Hacer funcionar. Y ahí, por ejemplo, pues, no sé, necesitaríamos escuchar a los técnicos, a los profesionales, de qué cantidad de hectáreas se necesita de plantaciones de caña para que ese proyecto o esa empresa sea rentable. Mira, Amalia, la gente que vive en esa zona, yo creo que pues no estamos habituados a esta actividad económica. No somos cañeros, entonces ya escuché que la poca gente que está yendo a trabajar al ingenio, pues no duran ni una semana por el trabajo forzado que esto implica. Entonces intentan hacer este trabajo y pues se marchan de la fábrica. Entonces, imagínate, tiene que ser, pienso, un proceso, ¿no? Un cambio de mentalidad de la gente que habita estas tierras y convertirse en el tiempo en obreros agrícolas. En obreros agrícolas. No sé si lo lograrán. O quizás no sé. ¿Cómo será? Pero de que el Madidi esté en riesgo, aunque todas las autoridades con las que uno habla dicen, no, el Madidi es sagrado, es imposible, nuestros planes jamás vamos a cortar ni una ramita de ningún árbol del Madidi y no queremos que se plante caña. Hemos tomado las previsiones. ¿Qué previsiones? ¿No? Pues creen que el ingenio no pone en riesgo el Madidi, pero la proximidad ya es un... Pero si hay algo realmente peligroso, es la presa que piensan construir sobre las aguas del río Beni. ¿Qué es el río Beni para ustedes, los habitantes del Madidi? Mira, Amalia, el río Beni es una de las cuencas hidrográficas más importantes en esta región del país. El río Beni, pues, es la vena o la arteria más importante de una de las cuencas amazónicas que atraviesan o recorren nuestra Amazonía en Bolivia, al Mamoré y otros ríos seguramente, pero en este caso estamos hablando del río Beni. Entonces, se habla de que se va a obstruir dos lugares en esta arteria principal, el Bala y el Chepete. El Bala, le dije, está en el límite mismo del Parque Nacional Madidi, estos 13-14 kilómetros desde Rurrenabaque. Y el Chepete, estamos hablando de 70 kilómetros, tomando en cuenta que se inicia en Rurrenabaque, ¿no? Pues el gobierno, como tú dices, digamos que descarten el Bala, porque ya escuché al presidente, para atenuar la reacción que hubo en la zona, que no iba a ser en el Bala, que es la zona más próxima a Rurrenabaque, ¿verdad? Correcto. Que iba a ser más arriba de Rurrenabaque y que por lo tanto ni San Buenaventura ni Rurrenabaque iban a ser afectados, ¿no? Y que iba a ser en el Chepete. Correcto, esto es lo que ha cambiado, digamos, en el discurso del gobierno. ¿Y realmente qué cambiaría? Pues unos metros más, unos metros menos, no sé, ahí está el análisis, ¿verdad? Estamos hablando de pocos metros más acá, pocos metros más allá, pues cuando hablamos del impacto directo en las áreas protegidas. Estamos hablando de dos áreas protegidas, el Parque Nacional Madidi y el Pilón Lajas. Entonces, se dice, bueno, los estudios que han hecho la gente del gobierno o la empresa contratada Geodata, habla de una afectación de 0.7% para el caso del Parque Nacional Madidi y de 1.2, no sé exactamente, para el caso del Pilón Lajas. O sea, hagámoslo, pero es nada. Claro, porque se minimiza, ¿no?, lo más que se puede para hacernos creer a los ciudadanos bolivianos y bolivianas de que su afectación fue insignificante, ¿verdad? Pero, Amalia, cuando... Eso es cuando estamos hablando al interior de los de estos parques. Uh-huh. Pero no nos están hablando del impacto fuera del área protegida, Mariri y Pilón Lajas. Ahí su impacto pues llega a ser 770 kilómetros cuadrados. Ese sería el área de embalse. Pero de eso... O sea, tendría... La laguna llegaría, es decir, se retiene el agua del río, ¿verdad? Se hace con esto el embalse y la represa. Correcto. Y esa represa tendría una extensión de... De 770 kilómetros cuadrados. Es lo kilómetros. Que, claro, 770 kilómetros cuadrados. Pienso que eso es todo lo que generaría... Kilómetros, no metros. No metros. Kilómetros. Kilómetros estamos hablando. O sea, dos veces La Paz Oruro. Dos veces la ciudad de La Paz aproximadamente. Dos veces camino La Paz Oruro. Son 300 kilómetros, 700 kilómetros, dos veces La Paz Oruro. Claro, eso es lo que explicaba. Es una inmensidad. Lo que explicaba uno de los funcionarios de ENDE en una reunión de socialización que hubo en Rurrenabaque el 17 de septiembre. ¿Tú estuviste ahí? Estuve ahí y hice una locución justamente en varios aspectos, ¿no? En varias áreas. Y pues este video vi que la prensa local subió a las redes sociales y luego viralizaron esto y a raíz de esto es que la prensa también en la ciudad de La Paz se preocupó y en ese sentido pues estuve también en algunos medios de comunicación un poco hablando. ¿Qué es lo que queremos, Amalia? Necesitamos información fidedigna, transparente y honesta. Para hablarte de estos datos que yo estoy estimando. Claro, claro. Quiero, no solo yo. Yo soy uno de los voceros también. Hemos conformado la Coordinadora de Defensa de la Amazonía. Mi persona es uno de los voceros, pero a la vez soy secretario Tierra-Territorio del pueblo indígena Uchupiamonas. ¿Yeah? Entonces, necesitamos información. Exigimos al gobierno información de la empresa que está... encargada de llevar a cabo el primer estudio de este proyecto, de manera que pues tengamos esa información y podamos vertir opiniones mucho más precisas. Pero ya solo el anuncio de esto, ¿no? Llama una alerta, ¿verdad? Porque por el caudal del río Beni no es Misicuni, ¿verdad? No. Que son riachuelos, ¿no? Que van, no, este es un riazo, ¿no? Decía la arteria, una de las arterias principales de una de la cuenca amazónica ahí. Y entonces solo la idea de retener la fuerza de esas aguas, uno se da una idea de la magnitud del impacto que va a tener. Es increíble. Esto es lo que quizás nuestra imaginación en este momento todavía no llega. No llega. Yo decía, pero creo que la tecnología, Amalia, está ya a nuestro alcance y se podrían hacer, pues, exigimos simulacros. ¿Sí? Mira, si la presa en el estrecho de Chepete va a tener 182 metros o 200 metros, pues que nos los muestren, ¿no? En estudios y el embalse este que va a generar en toda esa región. ¿Eso te dijeron, 182? Lo del Bala, los primeros estudios que se habían hecho en el año 50 decían que hacían una aproximación entre 140 hasta 180, incluso sobrepasando los 200 metros, los cuales podrían generar 3.000 megavatios de energía, ¿verdad? Quiere decir 50 metros más alto que Misicuni. Misicuni es 120 metros de altura. Ajá. Entonces, el Chepete, pienso mucho que... Mucho más grande, es una represa mucho más grande. Va a ser más grande, más grande. Entonces, pues, esto es lo que necesitamos y exigimos, también exigimos el cumplimiento de las leyes. No solo bolivianas, exigimos el cumplimiento también de los tratados y convenios internacionales. Me refiero al convenio 169 de la OIT, que exige a los gobiernos, pues, a la consulta previa, libre y informada, ¿verdad? Hacia los pueblos que van a ser afectados por. Pero usted, no sé si escuchó, Amalia, autoridades de gobierno, pues, creo que emitieron opinión indicando de que los proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, minería, explotación forestal, construcción de represas hidroeléctricas, no están alcanzados para ir a hacer consultas. No, el gobierno dijo, no voy a consultar a nadie. Y entonces, al parecer, solo proyectos hidrocarburíferos son los que sí no, se tiene que hacer. Ese no es el espíritu de la ley. Bueno, eso es lo que también nos gustaría saber como pueblos indígenas, si realmente esto es cierto desde las leyes, y entonces, ¿sobre qué estamos amparados? Es algo que nos pone la piel de gallina, ¿no? Saber que esto está ocurriendo en nuestro país, Amalia. Y pues acudimos a la prensa, acudimos a los medios de comunicación a que nos ayuden a poder poner en tapete esta uh-huh. preocupación de los pueblos indígenas en la Amazonía. Muy bien, Alex, le agradezco muchísimo su visita. Quiero decirle que este es uno de los temas prioritarios para Cabildeo, de tal modo que estaremos en contacto con usted de manera permanente. El gobierno dirá que no tiene ninguna información porque ha contratado recientemente $8 millones, me parece, ¿no? Que ha contratado una empresa para que elabore el proyecto, ¿no? Entonces hay que esperar que la empresa termine el proyecto para saber qué es el proyecto. Pero uno no necesita tanta precisión, diríamos, para entender que ese proyecto no solo va a ser muy caro, $6 mil millones, puedes imaginarte el endeudamiento para los bolivianos y bolivianas, sino que es desde ya muy peligroso, ¿no? Muy peligroso, porque no es en aguas tranquilas y transparentes en las que se va a hacer. Son sedimentos increíbles que llevan estos ríos y que son nutrientes pues para todo el curso de estos ríos, ¿no? Donde los pueblos indígenas usamos las playas temporalmente para nuestras plantaciones, de los ríos vienen nuestros alimentos como los peces y en realidad para nosotros es nuestra vida, es el ecosistema. Estos ríos son ecosistemas de vidas riquísimas, ¿no? Es interesante que el gobierno no ha instruido ningún estudio de impacto ambiental. Ningún estudio de impacto ambiental, que es lo primero que uno tiene que saber. Al mismo tiempo de que alguien hace el proyecto, el diseño, aquí voy a hacer tantos metros, tanta altura, tanto ancho, etcétera, etcétera, paralelamente, ese proyecto, ¿qué impacto ambiental va a tener? No solo en la zona, sino que al contener el curso de esas aguas, ¿qué va a pasar río abajo? Exactamente. A ver, mira, yo estoy imaginando, ¿no? En mi poco conocimiento, escuché en los medios de comunicación de otras experiencias de represas en otros países que para que la represa, digamos, una vez culminada, llegue a cumplir el embalse necesario, va a tomar un tiempo. Y ese periodo, no sé, pueden ser 3 años, 4 años, 5 años, no lo sé, hasta que la presa esté ya cubierta del agua necesario para que funcione. O sea, no es que se concluye, digamos, la construcción física y ya está lleno automáticamente todo este embalse. Mira, y durante ese tiempo, ¿qué va a pasar? Justamente con los que se quedaron sin agua más abajo seguramente estará filtrando algo, no creo que lo lleguen a obstruir la totalidad de ese cauce, pero necesitan obstruir para que empiece a llenar, si no, ¿cómo se va a llenar, Amalia? Entonces, pero de estas cosas yo estoy imaginando. Entonces ahí va mi exigencia y al gobierno, no solo mío, no, sino la voz de los pueblos indígenas, es que nos den, que nos empiecen a nutrir y a informar y a darnos esta información, porque si se dice que es un proyecto estratégico, histórico para los bolivianos, para los paceños y venianos que estamos en la zona, pues si es tan estratégico, si nos va a convertir definitivamente en el centro energético de Latinoamérica, pues aún con más razón deberían explicarnos en detalle, no solo a los indígenas, a todos los bolivianos. Así es, ¿no? Así es. Eso es lo que estamos exigiendo, Amalia, pues que nos hablen también del impacto adicional que esta represa va a constituirse, porque si bien haces la represa en el cauce, pues de ahí, para poder llevar esa energía hidroeléctrica hasta los mercados que estamos pensando, ¿cuánto más se va a deforestar? ¿Cuánto más se va a impactar en el ecosistema, en la naturaleza? ¿O cómo se lleva esa energía? Yo no sé cómo se lleva, qué tipo de cables son. ¿Van a cierta altura sobre el nivel del suelo o van por el suelo? ¿Por dónde van? Yo me gustaría ir a visitar alguna represa y saber cómo se transporta esta energía y qué impacto eso tiene. No sé, entonces desde ahí son muchas interrogantes, Amalia, las que estamos intentando conseguir del gobierno, de la empresa que está encargado. El gobierno manifestó de que son las primeras reuniones de socialización las que se están empezando a realizar y que todavía es destiempo hablar de impactos, de beneficios, pero ¿en qué momento? Prematuro. Bueno, no quiero desalentarte, Alex, pero cuando el gobierno se ha propuesto crear una planta nuclear aquí en el Alto, nuestra primera exigencia fue la misma que la tuya. Queremos información. Y nunca, nunca nos dieron la información. Especialistas, estudiosos, preocupados, pues encontramos una información a propósito de qué representa una planta nuclear, en fin. Hicimos las advertencias, igual el proyecto sigue porque ya contrataron la empresa, aunque no saben para qué van, ¿no? Han contratado una empresa y el vicepresidente sale a la prensa y dice, creo que la segunda y tercera parte no vamos a hacer porque no sabemos qué hacer con los residuos atómicos. Bueno, era lo primero que había que averiguar, ¿no? Antes de contratar una empresa. Y es lo que queremos que se haga ahora con la represa El Bala. Exactamente. Imagínese, primero averiguaremos, después contrataremos, ¿no? Por ejemplo, Amalia, una cosa que los ciudadanos, los bolivianos, bolivianas, tenemos que saber. Mira, una presa no se construye de un año para otro. Una presa se construye, no sé, dependiendo su magnitud, pues en años. Y en este caso El Bala... Misicuni siglos. Imagínese, a la finalización de esa obra, ¿quién nos garantiza de que esa energía aún va a estar interesado en tener mercados? ¿Quiénes van a ser nuestros mercados? Y si la energía todavía, es decir, el kilowatt, tiene un costo interesante de poder venderla, o quizás ya es una energía muy barata. Es lo básico. Pero necesitamos también saber de esto. Y los bolivianos, todos necesitamos saber esta información, ¿no? Entonces son muchas, muchas interrogantes y esperamos que la prensa pues nos ayude a poder exigir al gobierno, aunque usted ya por experiencia sabe que el gobierno es difícil lograr que nos pueda brindar o facilitar la información. Creo que no está de más intentar seguir insistiendo. Y bueno, estamos ahí también prestos para poder colaborar, Amalia, cuando ustedes lo requieran, cuando la prensa lo requiera, para poder venir a dar nuestra opinión, a poner esta información como una preocupación nuestra de los pueblos indígenas. Estamos hablando de uno de los sitios naturales más emblemáticos del planeta, de las áreas biodiversas que aún pues son incomparables. Entonces, no es de cualquier área en la Amazonía, Amalia. No es cualquier área. Alex Vilca, ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias y te ruego que sobre este tema nos mantengas permanentemente informados. Si no vienes directamente, vía teléfono, vía internet, vía lo que fuera, por favor, estemos en contacto porque esta será una de las grandes preocupaciones, como es la planta nuclear que se propone levantar, aunque sea a medias, pero persiste el interés del gobierno. Son todas preocupaciones medioambientales, todas preocupaciones por la vida de los seres humanos y por la vida de todos los seres vivos de este planeta, ¿no? Sin duda, y eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Así es. Alex, hasta la próxima. Gracias, Amalia, te agradezco un montón.